Si tenés más de 59 años, tercera edad te Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el sábado 28 de julio a las 16 horas al té de la amistad. Es como al té de la amistad. Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el sábado 28 de julio a las 16 horas al té de la amistad. Vamos a pasar un tiempo de compañerismo delante de la presencia de Dios, de nuestro Señor. Bueno, algo así es, ¿no? ¿Vamos de nuevo? Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el sábado 28 de julio a las 16 horas al té de la amistad. Vamos a pasar un tiempo hermoso de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. No te pierdas la oportunidad de invitar a todos tus amigos. ¿Qué estoy qué? ¿Qué digo? No dije te invitamos. Fija, mira ese último. ¿De nuevo? Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el sábado 28 de julio a las 16 horas al té de la amistad. Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el sábado 28 de julio a las 16 horas al té de la amistad. No, no le hice un. Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el sábado 28 de julio a las 16 horas al té de la amistad. Vamos a pasar un tiempo de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Todo de nuevo. Vamos a pasar un tiempo especial. Sí. Bien. Vamos a pasar. Vamos a pasar un tiempo especial de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Vamos a pasar un tiempo especial de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Sí. Y después del Señor, no te pierdas. Un tiempo especial de compañerismo delante de... Vamos a pasar un tiempo especial de compañerismo delante de la... Vamos a pasar un tiempo especial de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a... Vamos a pasear... Vamos a pasar un tiempo de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Vamos a pasar un tiempo especial de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. No te pierdas la oportunidad de invitar a tus amigos. Para invitar a tus amigos. No te pierdas esta oportunidad. Vamos a pasar... No te pierdas la oportunidad... No. No te pierdas esta oportunidad para invitar a todos tus amigos. No te pierdas esta oportunidad para invitar a todos tus amigos. Después no me va a gustar nada porque es... Falta locro y matrimonios. Matrimonios es el 21. ¿Hacemos eso?